Mirá que mina, guacho. Ah, no. Ah, ¿no? Sí, boludo. Ese es el novio. No, guacho. Sí. Mucho pan para ese salame. Que tiene tu novio, bigote de gato, un pico de loro. Qué cara de idiota que tiene tu novio, no puede gustarte, me resulta tan obvio. Y cómo puede ser que estés tan ciegamente enamorada de él. No lo ves. ¿Cómo es que no lo ves? La cara de idiota que tiene tu novio. ¿Qué cara de idiota? ¿Qué cara de idiota que tiene tu novio? ¿Qué cara de idiota? La cara de idiota que tiene tu novio. ¿Qué cara de idiota? Guacha, si estás re linda, ¿qué haces con ese loro? Déjala, ya va a volver. Te quiero y no vale llorar. Qué cara de idiota que tiene tu novio, bigote de gato y un pico de loro. Que tiene tu novio, parece estar muerto, es más feo que Yorio. Esa cara tan vacía, aburrida y depresiva, es como un pez. ¿No lo ves? ¿Cómo es que no lo ves? La cara de idiota que tiene tu novio. La cara de idiota que tiene tu novio. ¿Qué cara de idiota? La cara de idiota que tiene tu novio. ¿Qué cara de idiota? ¿Qué cara de idiota que tiene tu novio? ¿Qué cara?